Autodefensa informática. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Hoy, el Internet de las cosas bizarras. Las máquinas nos escuchan, y lo hacen cada vez más. La nevera, la lavadora, el lavaplatos, la videoconsola, el smartphone, la televisión, la tablet, el reloj, el coche y las bombillas nos escuchan. E incluso lo hacen también nuestros juguetes sexuales. Y los no sexuales, como la Hello Barbie de Mattel o los peluches espías, inventados por Google. Los llamados objetos inteligentes registran todo lo que hacemos y envían esos datos a servidores remotos sobre los que no tenemos ningún control. Todo en pos de una mejor experiencia de usuario, nos dicen, pero lo cierto es que la cantidad de datos que se recolectan es un filón para muchas empresas. Y no solo para las empresas. El que era el director de la CIA en 2012, David Petrus, ya apuntaba al futuro que nos esperaba, alabando el Internet de las cosas como una bendita transformación. Los objetos de interés podrán ser localizados, identificados, monitorizados y controlados remotamente, explicaba. Y añadía que toda esa serie de soluciones, muchas de las cuales estarán en nuestro hogar, cambian nuestras nociones sobre la identidad y los secretos. A principios de este año, James Clapper, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, declaró: «En el futuro, los servicios de inteligencia podrían utilizar el Internet de las cosas para identificar, vigilar, hacer un seguimiento y reclutar, o para tener acceso a redes o a las credenciales de un usuario». Los dispositivos domésticos conectados a Internet son un tesoro oculto para los servicios de inteligencia, que buscan formas no intrusivas de escuchar y seguir a su objetivo. Los espías no tendrán que ocultar un micro en tu casa. Tú lo harás por ellos. En 2001, el FBI trató de obligar a una empresa que fabrica el hardware de comunicaciones de emergencia para automóviles a que permitieran a los agentes de la agencia gubernamental escuchar las conversaciones que tenían lugar en el coche del cliente. En 2015, se ponía en evidencia que los micrófonos de las televisiones Smart de Samsung siempre estaban encendidos. Lo que decíamos no solo servía para cambiar de canal o subir el volumen, salía de nuestro salón para ser potencialmente analizado en el futuro. Samsung no es la única que incluye este tipo de característica en sus televisores inteligentes, y está demostrado que otras empresas también hacen lo propio. Las autoridades policiales o los servicios de inteligencia podrían empezar a pedir órdenes judiciales para obligar a Samsung, Google, Mattel o a los fabricantes de dispositivos conectados a la red a manipular el aparato para poder interceptar el sonido ambiente del hogar de una determinada persona. En otras palabras, dentro de poco será más fácil que nunca vigilar a la población, ya que todo lo que usan se puede conectar a la web, con total desprecio por las consideraciones de la privacidad. Y ya sabemos que sin privacidad no hay libertad. De los mismísimos productores de La Nube Existe, La Sinergia Digital y El Big Data Mola Mazo, llega a sus pantallas el Internet. Internet de las cosas bizarras. Neveras asesinas. Lavadoras explosivas. Y mucho más. Próximamente en sus televisores inteligentes. Y espías, cuidado con lo que dicen. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, el Internet de las cosas bizarras. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway, ole. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway, ole. At the Golden Finger Bowl or any place you go, meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway, ole. Joe, then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway. Noticias. Una mujer estadounidense presenta una demanda colectiva contra la empresa Standard Innovation, fabricante de los juguetes sexuales We Buy 4 Plus, por invasión de la privacidad y espionaje. El WeVibe es un juguete sexual que puede ser controlado desde los smartphones a través de una aplicación llamada WeConnect. Las usuarias y usuarios descargan la aplicación en sus dispositivos inteligentes y lo controlan mediante Bluetooth. La aplicación cuenta con Connect Lover, una característica que permite a las parejas intercambiar mensajes de texto, videochats y controlar los WeVibe a distancia. La acusación es que Standard Innovation diseñó la aplicación para almacenar y recolectar datos íntimos y sensibles de los juguetes, incluyendo fecha y hora de cada uso, el nivel de intensidad seleccionada, el modo de vibración o el patrón seleccionado. Además, la demanda alega que se transmiten los correos electrónicos de las personas usuarias a la compañía. En la última DEFCON, una conferencia de seguridad, un grupo de hackers mostró cómo los juguetes sexuales WeVibe transmitían datos del cuerpo de las usuarias y usuarios en tiempo real. Algunos de los datos que se estaban obteniendo son extremadamente personales, como la temperatura del cuerpo y la intensidad de la vibración. La, la, la, la. Oh. Al respecto, la empresa Standard Innovation no informó cambios en el desarrollo, sino que prometió hacer más claros sus términos y condiciones. Esta respuesta, como era de esperar, no calmó la ira de esta usuaria, que vio cómo una corporación entraba en su vagina sin su consentimiento y obtenía ganancias por ello, lo que la llevó a iniciar dicha demanda por no respetar el derecho a la privacidad de las consumidoras y vulnerar numerosas leyes estatales y federales. Expertos en seguridad digital desvelan que es posible hackear el sistema de navegación de los coches inteligentes y controlar acciones y parámetros vitales del vehículo, como los frenos, el acelerador, el velocímetro o las luces. La revista Forbes ya desveló en 2013 que hackear un coche es posible. Dos expertos en seguridad digital revelaron al medio cómo lograron introducirse en el sistema de navegación de varios vehículos para posteriormente obtener un control casi total sobre su manejo. Ambos expertos consiguieron hackear el software de navegación de estos coches conectando un ordenador portátil al cableado de los vehículos y, mediante un programa desarrollado especialmente para la ocasión, llegaron a controlar el claxon, el encendido del coche y evitar que se apague hasta vaciar la batería, cambiar las agujas de la velocidad y el combustible para engañar a quien conduce, encender y apagar las luces a placer e incluso obligar al motor a acelerar y hasta desactivar el sistema de frenos. Al parecer, tras salir a la luz estos hechos, los fabricantes de coches se han defendido alegando que no tiene mucho sentido hackear el coche desde su propio interior, por lo que el riesgo real estaría en todo caso en el control remoto del vehículo. Pero lo cierto es que ya se ha conseguido tener acceso al control de coches mediante los sencillos sistemas de Bluetooth para sincronizar los teléfonos móviles. La pareja afirma que son miles de coches modernos los que podrían ser susceptibles de recibir un ataque de este tipo. Si están conectados a Internet, son potencialmente hackeables. ¡Patente estúpida del mes! Estúpida, estúpida, a más no poder. Los peluches tradicionalmente se usan para abrazarlos, para adornar una habitación o ponerlos sobre la cama. Pero en Google quieren expandir su uso y por ello han patentado un aparato inteligente y antropomórfico con forma de peluche o juguete diseñado para espiar infantes. Esta patente estúpida del mes fue publicada en mayo de 2015 bajo el número 2015/138333A1. En el diseño se pueden ver claramente los esquemas de sendos muñecos de peluche con forma de conejito y osito, que están equipados con micrófonos situados en las orejas, un par de cámaras, una en cada ojo, un altavoz en la boca y motores en el cuello. Tal como expone Google, el diseño de los juguetes será tan mono que los niños más pequeños se sentirán atraídos por ellos. Entre las funciones, estos muñecos serán capaces de detectar cuando les está mirando una criatura y reconocerla, pero también podrán girar sus cabezas de peluche para escuchar y ver qué está ocurriendo en cualquier parte de la habitación. ¡Cuál niña del exorcista! Los peluches inteligentes espías no se limitarán a escuchar y a procesar lo que ven, sino que además podrán conectarse a Internet e incluso usarse como intermediarios para que un impuber pueda enviar órdenes a los electrodomésticos de la casa, como por ejemplo a la televisión. Esta polémica patente, que ha desatado las críticas de grupos en defensa de la privacidad, es obra de Richard Wayne DeVol y Daniel Amisdale, que trabajan en Google X, el laboratorio ultra secreto de la multinacional. ¡Eh! Abandonado. ¿Que por qué? ¿Que por qué os he abandonado? Me cago en tus muelas, que me tenéis la nube llena de datos. Bueno, Dios, no será para tanto. ¿Que no? ¿Que no? Por cada cuenta creada en Dropbox se me contaminan 7 hectáreas de nube con vuestra mierda. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina. Hoy, el Internet de las cosas bizarras. La privacidad es imposible. Sin software libre. Para la entrevista de este mes contamos con Fanta, del que ya oísteis hablar en nuestro programa La invasión de los palitos asesinos. Fanta fue una de las personas que dieron una charla en la jornada Software Libre para un Mundo Libre. Programador muy activo en las redes sociales libres, hablamos con Fanta para que nos cuente su visión sobre el Internet de las cosas. Muy buenas, Fanta. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos puedes explicar tú? ¿Qué entiendes tú por la expresión el Internet de las cosas? Bueno, pues, a ver, básicamente, pues eso, ¿no? Conectar objetos, bueno, pues, sensores, cámaras, relés, objetos que mediante sensores, cámaras y tal, pues, puedan realizar determinados tipos de análisis para poder interactuar luego, por ejemplo, de forma remota con estos dispositivos o simplemente para analizar un entorno, lo que sea. Uh-huh. Te podría así hablar de ejemplos en domótica, pues tenemos ejemplos que nos pueden servir desde, por ejemplo, hacer un uso más eficiente y económico de la energía, a, por ejemplo, controlar las luces de la casa, lo que sea. Sí. En el mundo agrícola, pues a lo mejor analizar y controlar el riego, la humedad, etcétera. Las ciudades pues se está ya usando bastante, ¿no?, para analizar la contaminación, el tráfico, etcétera, etcétera. Pues un poco eso, ¿no? Yo entiendo un poco dispositivos que se conectan y estos dispositivos nos ofrecen una serie de información, puede ser interesante o no. Nada, un poco eso. Vale. ¿Tú crees que las empresas están haciendo un buen trabajo a la hora de diseñar los aparatos inteligentes que se conectan a este Internet de las cosas? Y ahí hablamos de otros aparatos que puede haber en casas, bueno, lo que estaba contando. Sí, pues, hombre, no lo sé, o sea, creo que no, ¿vale? Pero no porque no puedan, ¿eh? Hmm. O sea, las empresas al final de cuentas están ahí para ganar dinero, entonces van a ofrecer los aparatos basados en lo que la gente esté demandando y lo que les sea más económico también, ¿no? Me imagino. Claro. Entonces, me imagino que se van a preocupar lo suficiente para cumplir lo justo, ¿no?, con las exigencias de calidad que se le impongan en el mercado y un poco la demanda. Entonces, al final creo que sí, que lo están haciendo mal, pero creo que también los usuarios no estamos siendo lo suficientemente críticos, ¿no?, a hacer digamos, algún tipo de activismo de consumo responsable, llamémoslo, sí, en el que nosotros también podamos decidir, mira, no, nosotros no aceptamos estos diseños, ¿vale?, que estáis vendiendo, porque uno, el cifrado de la comunicación no existe directamente muchas veces, ¿no?, o es un cifrado inseguro, porque están programados para que dentro de 2 años se rompa, ¿no?, la obsolescencia programada, que se fabrican de... O sea, no se fabrican de forma modular para poder cambiar partes. Es un poquillo uno de los problemas, ¿no?, que se está encontrando la gente, pero que no parece que les esté importando en especial. Sí. Y, no sé. Entonces, bueno, desde mi punto de vista creo que lo están haciendo mal, ¿no? Porque al no cumplir ese tipo de criterios, pues, no, por ejemplo, no están liberando el software, no están liberando el hardware. Pues sí, lo están haciendo bastante complicado para que esa transparencia que posiblemente, ¿no?, pudiera querer los clientes o los usuarios, pues no les está funcionando. Vale, vamos ahora con la parte en la que tú intervienes más, digamos, en tu web, con el curioso nombre de Mierda TV. El problema no es que las máquinas piensen. Podemos encontrar ejemplos de aparatos inteligentes hechos por ti o de los que tú conoces. Háblanos de alguno de estos proyectos de este tipo en los que estés involucrado. Pues mira, justo el tema este del problema de no es que las máquinas piensen que comentan, ¿no?, del sí, título de la web, viene un poco pues porque un jefe mío, ¿no?, pues me enseñó, oh, mira, me compré un GPS, qué guay, montate en el coche, que viene integrado, que es muy guay, y pues eso, cogí y dije, vale, venga, vamos para allá, vamos a una empresa de un cliente, y él hacía caso, claro, a la máquina. Y la máquina pues tenía los mapas poco actualizados y, bueno, lo típico, ¿no?, es el típico ejemplo que se pone, pero que es un poco, pues sucedió que aquello fue un desastre, él iba, sí, nos metíamos en calles en dirección contraria, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues eso, y cuando te decía gira a la derecha, pues él giraba, aunque no se pudiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco pues ahí viene, ¿no?, lo del problema no es que las máquinas piensen. Yeah. Y nada, respecto a cacharros, sí que hemos estado ahí haciendo, yo y más gente, ¿vale? Por ejemplo, Mari ha estado haciendo, está haciendo ahí en Huelva, controlando un poco pues el dióxido de azufre, un poco la contaminación que hay allí por la industria química. Ajá. Está realizando pues este tipo de cacharros que se pueden conectar a la red social Genius Social. Y un poco para ya que los datos a lo mejor no son muy fiables los que se están dando, porque los datos que están dando no te los dan en tiempo real, sino que, y además muy haciendo unas medias, ¿no? Sí. No, sí que siempre cumplen, terminan cumpliendo con lo que se espera, ¿no? No superan los niveles. Eso es. Casi nunca, y sin embargo sí que los están superando constantemente. Entonces este tipo de dispositivos sí que está por ahí María haciéndolo, yo... pues hace un año por ahí sí que he estado y he publicado ahí en esta web, ¿no?, en Mierda TV, pues cómo controlar un invernadero, controlar la temperatura para poder regar remotamente, controlar la humedad del suelo, etcétera, y luego pues he estado testeando con otro tipo de cacharros, ¿no? Ahora me ha dado por lo de las pulseritas, ¿eh? Cuéntanos de las pulseras, a ver. Vale, pues básicamente pues mi pareja se encontró una de estas pulseritas en el Carrefour. Y nada, y me puse, dijo, bueno, pues ¿qué hago? A mí no es que me interese mucho, son pulseritas estas que sirven un poco para medir los pasos, el pulso, etcétera, ¿no? El problema que vi nada más ponérmela, ¿no?, que era que eso se conectaba a China, que la aplicación era de ellos, que no había una alternativa. Bueno, sí que había, empecé a mirar y ya había gente que había hecho ingeniería inversa con el protocolo que utilizan. Esto funciona con BLE, ¿no?, Bluetooth Low Energy, que ahora está muy de moda, porque consume bastante menos y tal, que sería como la versión, lo llaman Bluetooth 4.0 también. Y bueno, y no funciona exactamente como el Bluetooth tradicional y consume bastante menos y tal. Entonces sí que dije, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer algo con esto. Y sí que, bueno, al final puedo usarla, puedo decir que ya lo estoy usando, ¿no?, con mi propio software, sin tener que enviarles estos datos un poco a China, ¿no? Eso es. Vale, relacionado precisamente con esto último que decías, ¿por qué crees que es importante que mantengamos el control de los datos que crean las máquinas que usamos, las pulseras en este caso? Bueno, pues a nivel personal sí que creo que es vital que bueno, que si tenemos esa posibilidad de que de hacer públicos datos nuestros que sea opcional. Es decir, esos datos que queremos que se van a publicar, tendríamos que saber dónde se van a publicar, para qué se van a utilizar, etcétera, y que nos pidan permiso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en un caso que se ve muy, muy claro es con el tema de la telefonía móvil, ¿no? Pues al final es el cruzar datos, recoger la posición de cada persona, saber sí. dónde hay más gente en cada momento, qué edad tienen, pues todo eso al final se está utilizando, evidentemente, sin que tú lo consientas. Digas, yo estos metadatos que está generando el uso de mi teléfono, no los quiero dar, pero bueno, tampoco te los están pidiendo, los están simplemente utilizando, y muchas veces es para temas como, por ejemplo, pues puede ser venderlo para saber dónde puede haber posibilidad de negocio, ¿no? Dónde montarlo y que sea más efectivo, o para publicidad. Y bueno, el tema de publicidad a mí me agita un poquito en ese sentido, porque al final sí que es cierto que ya estamos, pues nos están invadiendo visualmente, ¿no? Con bastante ruido, y parece que el mundo, pues eso, no te dejan pensar, no tienes sitios, solo que yo creo que no, ni cerrando los ojos ya puedes. Ya. Yeah. ¿No? En fin. El spam visual en las ciudades, ¿no? Vale. Vale, ya hemos visto también noticias de redes de aparatos inteligentes que, por su pobre diseño de seguridad, como hemos dicho antes, han sido empleadas para atacar, por ejemplo, páginas web. Recordamos el caso de VH hace muy poco tiempo, que es un proveedor de internet que ha sido atacado de esta forma. ¿Crees que este mal diseño es una tendencia de los fabricantes que puede cambiar, o es algo que les interesa que continúe de esta forma? Pues a mí me gustaría pensar que los fabricantes venden un producto, ¿no? Y me refiero a que lo que te venden, por ejemplo, es un dispositivo como puede ser una cámara de seguridad, y que su negocio está en venderte el producto, no en los metadatos que puedan surgir de ahí, o en meterle un backdoor y vender esa otra información, ¿no? Que surge de ahí. Me gustaría pensar así, pero creo que muchas veces que no, ¿no? Sino que a veces venden el producto y a la vez también te están vendiendo a otras empresas, el backdoor, etcétera, ¿no? Son dos fuentes de ingresos, digamos. Sí, pues ya tiras por dos lados, ¿no? Si no vende mucho, pues bueno. Bueno, la cosa es que sí que está hablando un poco del ataque de denegación de servicios que se ha estado usando las cámaras web y tal. Así que, pues es un poco... no es que sea nuevo, aunque lo han venido ahí como el internet de las cosas, pues bueno, eran cámaras, hace años también existían cámaras conectadas a internet, que eran cosas también, y era, y bueno, y se veía, había herramientas que incluso te publicaban en Twitter, en no sé qué, recuerdo ver ahí que te publicaban directamente listados de URLs donde podías pinchar y ver fallos de seguridad. O sea, existía un modelo en especial que tenía bastante fallo de seguridad, y pues eso, se escaneaba y se sacaban miles de cámaras de vigilancia, y miles de personas trabajando en la oficina, incluso cámaras puestas en sitios donde se notaba, ¿no? Se veía un agujero, que estaban siendo ocultadas, etcétera. Y te dabas cuenta un poco de, bueno, vale, es un fallo de seguridad, pero me estoy dando cuenta un poco de que la gente, digamos, no hace falta que sean ricos, no sé qué tal, que cualquiera, cuando tiene la posibilidad, a veces también abusa un poco. Me imagino, ¿no? Cuando estás poniendo una... de la privacidad de los demás, ¿no? Sí. En este caso, y en, bueno, un poco la pregunta creo que me estoy enviando, ¿vale? Que era, si era un mal diseño de los... Sí, sí, ¿no? Si es una tendencia que los fabricantes pueden cambiar, o les interesa que eso siga así, vamos, es... Pues, bueno, hombre, el diseño, pues... también hemos de pensar que la seguridad no nos viene toda empaquetada, ¿no? De forma parte quizás de los elementos que tú tengas, y como en una red, por ejemplo, cómo los utilices. Es decir, tampoco yo pondría toda la responsabilidad en los fallos, que siempre van a haber fallos, ¿no? Tanto en software como en hardware siempre pueden haber fallos. La cosa es como luego estas empresas están actuando, pero muchas veces directamente pues no se sacan de actualizaciones, el producto se queda obsoleto, la empresa desaparece. Porque al fin y al cabo es hardware cerrado y no genera una comunidad detrás, porque directamente pues no puedes tocar el código, no puedes, ¿no? Trabajar con eso. Y entonces sí que creo que, bueno, lo están haciendo mal, y que pero que existe posibilidad de cambiar esa tendencia, ¿no? Esa tendencia de cuanto a la gente, si la gente lo demanda, pues también se podrá un poco hacer presión por ahí. El ejemplo sois vosotros mismos, ¿no? Con vuestro programa, que pues como estáis ayudando un poco a que la gente pues se interese con el, sobre todo este tipo de temas, ¿no? De seguridad informática, aunque lo llamáis autodefensa digital, ¿no? Autodefensa informática. Vale, entonces estoy mezclando aquí. Estamos mezclándose. Sí, es que sí. Al final nos parecía que era todo informática, o sea que para qué dividir, pero sí. Es verdad. Bueno, pues nada, y que sí, pues yo creo que sí que puede existir un proceso que se empuje hacia ese cambio, ¿no? De mentalidad quizás de la gente que pueda demandar ese tipo de productos más serios, ¿no? Sí, está claro la llamada responsabilidad de la gente a consumir a los productos que vean que sí, que son solventes, que son seguros, que tienen tal, pero evidentemente también hay una parte en cada uno, en cada casa, en cada empresa que tienen que velar por la seguridad y la privacidad de sus usuarios, de la gente que usa sus dispositivos, eso está claro. Muy bien, pues se nos acaban las preguntas, ¿algo que quieras añadir tú? Pues nada más, un placer estar con vosotros. Vale, pues lo mismo para nosotros, que ya está, que nos seguiremos escuchando en próximas ocasiones. Muy bien. Venga. Muchas gracias. Venga, chao. Chao, hasta luego. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, el Internet de las cosas bizarras. ¿Qué es esto? Esto, Jen, es Internet. Así es. Esto es Internet. Todo Internet. Sí. Si a día de hoy preguntas a alguien qué significa la expresión Gran Hermano, seguramente te responderá que se trata de un programa de televisión en el que encierran a un puñado de gente para ver cómo son sus vidas en el día a día. Qué pequeño es. Eso es lo más sorprendente del asunto. Espera, no veo que tenga cables ni esas cosas. Es inalámbrico. Claro, hoy en día todo es inalámbrico, ¿verdad? En realidad, la expresión se refiere a un personaje de la gran novela 1984, de George Orwell, cuya lectura recomendamos encarecidamente. Se trataba del gobernante de Oceanía, uno de los megapaíses en constante guerra con los demás. Su gran poder consistía en el control absoluto de los medios de comunicación, así como la capacidad casi completa de espiar a sus habitantes a través de una especie de televisores que todo el mundo tenía en su casa. ¡Qué ligero es! Pues claro, Jen, Internet no pesa nada. Desde luego que no pesa. No sabemos qué es lo que nos causa más escalofríos, si la pérdida de la carga política del personaje o bien la aparición de televisores inteligentes que espían a sus dueños mediante sus micrófonos permanentemente activados. Es evidente que nos encontramos ante un nuevo filón para acabar con nuestra privacidad. Los aparatos inteligentes, transmisores de información en el Internet de las cosas, envían a servidores de empresas todo tipo de datos sobre nuestra vida, datos que hasta ahora era muy difícil conseguir. Oídos, prometo que no dejaré que le pase nada. No, Jen, lo siento. Sé que los progenitores de Internet nunca lo dejarían en tus manos. No, Roy, he hablado con los progenitores de Internet hace menos de una hora. Les dije que habían nombrado ayer empleada del mes y están tan impresionados que son capaces de hacer lo que sea por ayudarla. De lo que se está empezando a hablar últimamente es de la seguridad de estos aparatos. Normalmente diseñados más para deslumbrarnos con sus increíbles funcionalidades que pensando en la privacidad y seguridad de quienes los usan, nos encontramos con las noticias de ataques a páginas web por parte de miles de aparatos de este tipo. Alguien ha conseguido romper sus medidas de seguridad y los está usando, en muchas ocasiones sin conocimiento de sus dueños, para otros fines. Otro de los aspectos poco conocidos de esta nueva moda digital es el de la obsolescencia programada, casi podríamos añadir que con premeditación y alevosía. Los aparatos de Internet de las cosas están conectados a Internet de forma permanente y reciben actualizaciones de forma más o menos periódica. Para poder ofrecer estas actualizaciones, los fabricantes contratan servidores de los que se descargarán las nuevas versiones de software. ¿Qué es lo que pasa una vez que un aparato en cuestión deja de ser usado masivamente en favor de otro aparato más nuevo? Simplemente, los fabricantes dejan de pagar los servidores o de actualizar el software, y es bastante posible que el aparato deje de funcionar. Imagina que tu taladro, tu tostadora o tu lavadora dejen de funcionar porque no pueden actualizar su software. Ingenioso, ¿verdad? No, Jen, lo siento, es demasiado arriesgado. Por favor, Roy. Bueno, Moss, ¿has sido ya totalmente desmagnetizado? Por el mismísimo Stephen Hawking. Pero aún podemos subir más la apuesta. Si un aparato de tu casa deja de funcionar, desde luego es un fastidio. En China han ido más allá y han creado la mezcla perfecta entre el Internet de las cosas y la vigilancia. Desde hace poco, robots armados han empezado a patrullar en uno de los mayores aeropuertos de China. No sabemos qué fallará primero: las actualizaciones de los robots, la seguridad con la que se protegen los accesos remotos a las máquinas, algún fallo en la programación de su software. En todo caso, estamos empezando a confiar en algoritmos para hacer trabajos que ponen en riesgo a las personas. ¡Internet! ¡Vamos a morir todos! Delay, I got a gal who's 43 and she's crazy over me. An uglier gal you've never seen, but she's got that long green delay. Delay, delay, delay, delay, delay, delay, delay. She has got two lovely eyes. Either one can hypnotize, but both together they are a sight. 'Cause one looks left and the other looks right. Delay, delay, delay, delay. Delay, Because she has some legs, they look like beer cakes. Dee-lee, dee-lum, dee-lee, dee-lum, dee-lee, dee-lum, dee-lee, dee-lum, dee-lee, dee-lum, dee-lee, dee-lum, dee-lee, dee-lum, dee-lee, dee-lum, dee-lee, dee-lum, dee-lee, dee-lum, dee-lee, dee-lum. Boy, you ought to have a Cadillac. Deedle, deedle, deedle, deedle. Oh, yeah! WhatsApp, ¿sabes que hay una opción en tu aplicación para no compartir tus datos conmigo? Pero Facebook, si hace 2 años me compraste, ya tienes todos mis datos. Elemental, mi querido WhatsApp. Elemental, querido Facebook. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Albaina. Hoy, el Internet de las Cosas Bizarras. Teatrillo radiofónico informático. ¿Teatrillo morfológico liposintáctico? ¿Teatrillo radiofánico linfático? ¿Teatrillo inforfónico? Bueno, pues eso. Horas. Empieza un nuevo día. Mi Elbit despertador inteligente, programado para despertarme con el Love Me Tender a las 10 de la mañana, me sorprende con la Sepultura. Entre mis ojos velados puedo ver que la fecha que marca es el 5 de octubre de 2016, cuando en realidad estamos a 1 de febrero de 2015. Mañana me leo el manual del despertador para ver qué pasa. Horas. Me dirijo al servicio y la tapa del váter inteligente no detecta la suficiente cantidad de líquido en mi vejiga como para abrirse. Pero yo me estoy reventando, así que decido mear en el bidé. Tomo la firme decisión de leerme el manual del váter un día de estos. 7:10 horas. Entro en mi ducha inteligente, abro el grifo del agua caliente. Y sale Pepsi-Cola helada y sin gas. Tendré que mirar el manual antes de mañana. 7:15 horas. Tras una insatisfactoria y pegajosa ducha, procedo a comenzar la limpieza bucal. Mi cepillo inteligente alterna entre dejar las cerdas mustias a ir al cuádruple de su velocidad, lo que me provoca unas serias heridas en las encías. Miraré el manual en cuanto pueda. ...7:25 horas... con la boca sangrienta, enciendo mi afeitadora inteligente. Me dispongo a perfilar mis largas patillas, pero la máquina se descontrola y acabo con las patillas en forma de Hello Kitty. Aparte de no tener vida social hasta que crezcan, tengo que leer el manual sin falta. ...7:40 horas. Tras mi infructuoso intento de efectuar mi aseo matutino diario, me voy a desayunar, que con el estómago lleno todo se ve mejor. Al traspasar el umbral de la puerta de la cocina, observo un espectáculo dantesco. La tostadora inteligente, el microondas inteligente y la batidora de vaso inteligente están bailando la conga sobre la encimera. El frigorífico inteligente está haciendo gárgaras con el depósito de agua fría, mientras la lavadora centrifuga al gato, que sale esponjado flotando como la pantera rosa. Mejor desayunaré en el trabajo, y a lo mejor incluso aprovecho el tiempo y leo los manuales de los dispositivos durante mi jornada laboral. ...7:45 horas. Me enfundo con presteza toda la ropa que me sugiere mi armario inteligente según mi estado de ánimo, el clima exterior y el grado de resaca. No sé cómo, acabo con un vestido de faralay, tacones de aguja y peineta. Eso sí, al menos ha acertado con la chupa de cuero. Aún así, tendré que leerme el manual en algún momento. ...7:50 horas. Me dispongo a salir a la calle para ir a trabajar, pero mi cerradura inteligente dice que está descargando las 325 actualizaciones de Windows que tenía pendientes. Hasta dentro de al menos 10 horas no estará operativa, con lo que desisto de salir de casa. Dentro de un rato me leo el manual. ...7:55 horas. Hastiado, me dirijo hacia la cama con todos los manuales digitales de mis aparatos inteligentes, decidido a acabar con esta locura. El lector de manuales solo me ofrece las versiones en uzbeko o en esperanto, con lo que termina la lectura. Aún no sé cómo, pero tendré que leerme el manual del lector de manuales. ...8:15 horas. Aprovechando que aún es temprano, me decido echar una cabezadita. Mientras caigo en los brazos de Morfeo, noto cómo la almohada, la manta y el colchón inteligente se confabulan para inmovilizarme. La almohada se enrosca sobre mi cara, comienza a presionar y me voy quedando sin aire para respirar. Parece ser que, al final, no voy a leer los manuales. No home, I know place to roam. Ain't got no home, I know place to roam. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I got a voice, I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy. I ain't hasta aquí ha llegado este bizarro programa de autodefensa informática. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. Y tienes disponible el podcast del programa en nuestro blog, autodefensainformática.radioalmaina.org, donde puedes dejar comentarios, sugerencias, dudas o buscar actualizaciones para tu frigorífico. Asimismo, puedes dejar un mensaje de voz en el teléfono inteligente de Radio Almaina, el 604-360-247, indicando que es para autodefensa informática. Repetimos el teléfono, 604-360-247. ¿Y a todo esto nos escuchas todos los meses y aún no eres socia o socio de Radio Almaina? Pues venga, entra en la página web radioalmaina.org y te contaremos cómo apoyar el proyecto. ¡A partir de 2 euros al mes, oiga! Esta dosis mensual de privacidad digital trepana nuestros oídos gracias a nuestra mamá, Radio Almaina, además de Onda Nonina, Radio Activa, Radio Binario, Radio Bronca, Radio Ela, Radio La Biglietti, Radio Mutant, Radio Cuca, Radio RSK y Radio Topo. ¡Gracias por la difusión! Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. A patadas con su nevera inteligente por no enfriarle la cerveza, Paul. Intentando hablar con objetos tontos, señor Gallito. Hola, ¿hay alguien ahí? Buscando inteligencia en el Internet de las cosas, Fanta. En labores de guión, producción, locución y estulticia supina, además de envidiando la inteligencia de muchos objetos, Antonio. Ivane. En el escenario del Listo Almaina han actuado Blue Ribbon Geek Club con California Uberales, Archiplayer con Hernando Schadeway, Kai Rey con I Want Some of That, The Cozy con Kana Kapila, Timmy Rogers con Tiddle Dee, Tiddle Lam, Clarence Frogman Henry con I Got No Home. ¿Y quiénes están sonando? Google A con Mr. Twister. Mr. Twister. Cuidado, o el Internet de las cosas hará que amemos más a las máquinas y odiemos a las personas. ¡Gracias! así aprobado a apagarlo y volver a encenderlo.